posteriormente, en diciembre, los últimos días de diciembre, habilitó partes de la continuidad de la obra, como el tapado de zanjas y cuestiones que habían comenzado y que tenían que ver con garantizar, permitir que siga la obra en lo referente a garantizar la seguridad del lugar y que no hubiera problemas por lo hecho hasta ese momento, pero continuó paralizada la obra en su integridad, en el resto de lo que se iba a hacer. En este momento se están discutiendo las pruebas presentadas en el amparo ambiental contra la construcción de un hotel y la infraestructura asociada en el dique de Cruz del Eje. Recordemos que ya se hicieron dos perforaciones, recordemos que esas perforaciones, según lo que presentó la Asamblea y la propia Cámara le dio lugar, no ha tenido en cuenta un estudio de impacto ambiental que considerara el uso de los recursos, la continuidad de la disponibilidad de los recursos en el tiempo, que no ha tenido en cuenta leyes de protección del monte, que se ha avanzado sobre este monte en gran medida en la parte de los caminos, desatendiendo que esa zona es zona roja y ya se ha avanzado sobre gran parte de la región del camino a asfaltar. Recordemos también que se cuestiona la construcción del hotel por el lugar en donde está emplazado, que es una escuela, la escuela IPEA. Y todo esto es lo que se está considerando en este momento en la audiencia que se está llevando adelante en los tribunales de Cruz del Eje. La gente está cantando acá, es una fiesta y una gran alegría de encontrarse en una jornada que marca el ritmo de participación de la gente, de compromiso en las puertas de los tribunales, en una instancia de toma de decisiones institucional por parte de la gente que supuestamente nos representa y que la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía en este momento está cuestionando y apoyando un reclamo que cree justo, que tiene que ver con la protección del ambiente, que tiene que ver con la proyección de una obra que considera la Asamblea y muchos de los que adhieren a nuestro reclamo debería tener en cuenta muchas más cuestiones que las que tuvo en cuenta, con una audiencia pública amañada, hecha en abril del 2025, en donde no hubo participación ciudadana de ningún tipo, en donde no hubo consulta popular ni posibilidad de chequear lo que se presentó como un estudio de impacto ambiental, que el propio juzgado que ahora está evaluando la cuestión de fondo consideró frente al amparo presentado por la Asamblea como insuficiente. Bueno, vamos a estar acompañándolos un buen rato a través de internet, en las radios que mencionamos, la Quilpo y la Gravato, que están haciendo, en el caso de la Gravato, la técnica en este momento, acá en tribunales, y acompañar hasta tener mayores novedades de lo que pasa adentro. Vamos a tener distintos oradores que seguramente van a ofrecer su palabra y contar la perspectiva desde donde esta movilización popular se está planteando acá en la ciudad de Cruz del Eje. Vamos a escuchar, hay música en vivo también va a haber música en vivo, y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de música y los dejamos a través de internet, a través de las señales de FM en San Marcos Sierras, conectados con lo que pasa en directo en tribunales de Cruz del Eje ahora mismo. Perfumado, bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas de la ansia me traen revoloteando, pollerita floral, pelo, ya te imagino, de canillitas cruzadas, ovillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagador más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volémoslo. Preludia un beso, yo ando en el aire por eso. manso floreo de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero ya estoy en la plaza y a Malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo y el rato estarte esperando fruncido el ceño. Chinita, doblas la esquina, ay, ay, ay, toda de ensueño, al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volemos los dos. Chala, y te he robado un beso, pisando nube regreso. Cuando llegué a San Antonio llorando al cielo encontraba, ya recibí esas lágrimas, la hacían sonreír. Es parte de la vida que alguno va triste y otro feliz. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias por haber venido, tomarnos el tiempo, defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestra cultura. Bueno, eso, agradecerles el tiempo. Así que, bueno, a toda mi familia, a toda la asamblea, que la verdad que hicimos un trabajo excepcional todos estos meses. Y, bueno, eso, no hay palabras de agradecimiento para la amistad que se armó, para la convivencia, para los proyectos, para los desafíos. Así que, bueno, acá estamos. La verdad es que yo me siento triunfador junto a todo el equipo que tenemos. Somos triunfadores todos y bueno, nos merecemos de verdad todo lo mejor por haber hecho todo este trabajo. Muchas gracias. Escuchamos a Lalo Burgos, compañero de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras. Me dicen también que estamos transmitiendo en vivo por Radio Ferroviaria y Radio de Cruz del Eje y Radio Panamericana de Huerta Grande, que están levantando la señal junto con la Garabato y la Quilpo en San Marcos Sierras. Y han llegado un montón de adhesiones. Queremos leer algunas de ellas. A veces las declaraciones de adhesiones son mucho más importantes y tan importantes como aburridas de leer, pero démosle lugar porque gente que se detuvo a enterarse de lo que está pasando acá en nuestro territorio y logró comprometer su palabra acercando estas palabras escritas para todos nosotros que estamos acá. Las organizaciones sociales, ambientales, territoriales, comunidades indígenas, espacios culturales, sindicales, políticos, académicos y artísticos y personalidades abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras y a la comunidad indígena Tulián en la defensa del perilado del dique de Cruz del Eje. Este jueves 12 de febrero a las 3 en los tribunales se realizará una audiencia clave en relación al amparo presentado por la comunidad indígena Tulián y miembros de la asamblea que hizo que la Cámara suspendiera la licencia ambiental del denominado Plan Integral de Desarrollo del Perilago, un proyecto impulsado por el gobierno de Córdoba con una inversión millonaria y presentado como progreso, entre comillas. Advertimos que esta iniciativa implica riesgos graves para el agua, el monte nativo y la biodiversidad y que avanza sin evaluaciones ambientales integrales, sin participación ciudadana efectiva y sin el consentimiento de la comunidad indígena del territorio. Lo que se resuelve en esta causa no es un asunto local, dice esta adhesión. Puede sentar un precedente para todas las luchas en defensa de los bienes comunes en Córdoba y en el país. Defender el Perilago es defender el derecho colectivo a un ambiente sano y el acceso al agua. Por eso exigimos la suspensión definitiva de la licencia ambiental, el cese de las obras y la protección del área como zona intangible. Sin agua no hay vida. Defender el territorio es defender el futuro. Adhieren entonces a lo que está pasando acá en Cruz del Eje este jueves 12 de febrero la Asamblea Ambiental de Cosquín, la Asamblea de Parabachasca, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, autoconvocados en defensa del ambiente de Río Ceballos, Asamblea Giardino Despierta, Agrupación Pan y Caramelo, Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud Che Pibe, organizaciones Palabras a Cielo Abierto de Sierras Chicas, Comisión de Ambiente, Territorio y Pueblos Originarios de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, UPC, Capital, Tribuna Ambiental Córdoba, Partido Humanista de la Provincia de Córdoba, Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, Organización Territorial Cami Genén, Junta Interna del CONICET, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, Marta Maffei, Cintia Frencia, concejal Córdoba Capital por el POFIT, Ernesto Gut, cineasta, que realizó el documental de la Reserva Arqueológica Raúl Montenegro, biólogo de la FUNAM, Premio Nobel Alternativo 2004, Antonio Roselio, sindicalista y paritario nacional de la docencia universitaria, Candelaria Boto, periodista y directora de la Asociación Civil Ecofeminista, Luciana Echeverría, legisladora del MCMCT FITU, quien presentó nuestro reclamo a la legislatura de Córdoba, Soledad Díaz García, legisladora de Córdoba, MCPO FITU, Fernando Adrián Schule, Carlos Ignacio Bruno, Valeria Susana Turro Paula y Tondia Eugenia Caraballo. Bueno, en esta primera... Y la Feria Agroecológica de Córdoba, me suman acá. Y CTA, que también acaba de llegar la adhesión de CTA Córdoba, así que un fuerte aplauso para ellos. Y esta es solo una de las adhesiones que llegaron. En un ratito vamos a hacerlos presentes, también leyendo sus palabras y acercando a todos ustedes lo que nos dijeron. Vivi, ¿vas a decir algo? Viviana Rilán va a hablar para todos ustedes. En primer lugar, le quería dar las gracias a todos por estar acá, apoyando, poniendo el cuerpo en esto que ya representa, creo que 3 o 4 meses de trabajo absolutamente intensivo. Es una demostración de que no estamos solos, de que, como tratan de demostrar con toda la publicidad que hacen, tanto en San Marcos como en Cruz del Eje, de que somos un grupito de hippie fumones, no es cierto. Somos un grupo de vecinos con mucha conciencia que hace muchísimos años pelea por conservar su pueblo y su territorio indiscutidamente. Y puedo hacer historia. Acá está Eduardo Marcuzzi, que fue parte del GOA. Aquellos que trataron de impedir que el dique El Cajón se armara, cuando se decía que iba a ser un espejo de agua que nos iba a beneficiar, que iba a impedir que San Marcos se inundara, ojalá se inundara. Hoy estamos viendo una gota de agua en el río y ellos dijeron eso y la pelearon a fondo y se construyó ese maldito dique que hoy impide que San Marcos Sierras tenga agua. Tenemos que buscar agua en otros lugares porque de ahí, que era la fuente natural, no viene. Y después, cuando yo me vine a vivir acá, me acuerdo que estaban los finales de la lucha contra la mina de Ongamira y se consiguió que en Córdoba no se explotara la minería como estaban tratando de hacer en el resto del país. Y San Marcos estuvo en todo momento haciendo asambleas y a la cabeza de esas luchas. Posteriormente, de eso sí ya participé, armamos la Asamblea Todos por San Marcos y formamos la Coordinadora Ambiental de Córdoba con todas las organizaciones ambientales para luchar contra la falta de agua, el desmonte y la instalación en Malvinas Argentinas de Monsanto. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvimos en la puerta de Monsanto impidiendo que se instalara y lo logramos? Son triunfos importantísimos. Acá está mi amigo Adrián Flores, que fue parte de esa lucha y es de Río Ceballos y de la Asamblea Ambiental. Y puedo seguir adelante. Cuando pusimos el cuerpo para que no se hiciera el proyecto minero en el Pinto del Cerro Negro, estuvimos todos ahí. Impedimos que se hiciera ningún proyecto minero en la zona nuestra, defendiendo este territorio. Luchamos porque no se instale un barrio en San Marcos de 100 viviendas que traían los rosarinos y que ahora tratando de seguir haciendo, que significaba darles el permiso de que se instalen sin garantizarles los servicios, porque San Marcos no tiene agua. Y mientras no solucione ese problema, no puede seguir creciendo de una manera totalmente falta de planificación. Y después peleamos por el tema del agua local. Y estuvimos acá con los compañeros de Cruz del Eje para que no se instale el basural regional, del cual el intendente de San Marcos iba a ser el responsable y poner la firma, hipotecando por 15 años por lo menos el futuro de una zona que le dijo no al basural porque esto es más contaminación, y lo logramos. Se pudo parar. Hoy, lo del Perilago no es una locura más nuestra. Es una forma más de decirle no a la depredación, que no la vemos solamente acá, la estamos viendo en los glaciares, la estamos viendo en los lagos de la Patagonia, la estamos viendo en muchísimos lugares, la vimos con la soja y los campos de soja y lo que trajeron. No queremos la destrucción del país, vamos a pelearla contra el intendente de San Marcos, el de Cruz del Eje, Yar Yora y el propio Milei. Nosotros le decimos que no a esto. Y finalmente lo que quería era agradecer a todos aquellos que se solidarizaron con nosotros, que no pudieron estar presentes, muchos de ellos sabemos las hoy es prácticamente imposible, hay gente que tiene que viajar un montón, cuesta muchísimo, tiene trabajos, pero ustedes vieron la cantidad de adhesiones que logramos juntar en 2 días, y esto es una cosa muy chiquitita. Ahí están ahora reunidos una serie de funcionarios con los que nosotros ya tuvimos una reunión acá y sabemos lo que van a decir. Todo mentiras, todo mal hecho, todo porque piensan que tienen la impunidad de hacer lo que se les da la gana. No consultan a la gente, no les interesan las fuentes de trabajo. Lo que les interesa es un negocio para ellos que les deje mucho dinero y muchos votos. Y nosotros decimos no a eso. Queremos el cese de esta obra y que si se hace algo en esos 40.000 millones, que es mucha guita, que ojalá la tuviéramos, tendría que hacer trabajo genuino para todos los habitantes de la zona y solucionar los problemas de servicios y de basura. Acá. Arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero. Los halagos que me has hecho, qué mentiras has cumplido. Bueno, y entre todos los medios que están acompañando está también CDM Noticias de Capilla del Monte, que estuvo informando mucho a toda la región sobre esto que estuvo pasando. Recién entró a tribunales, o salió, no sé, porque no la vi, a Violeta Collado, que interceptó al intendente Raschetti de acá de Cruz del Eje. Le hice una pequeña entrevista que quiero invitar a ustedes a escuchar. Que tuvieron las obras. Bueno, primero que todo, que más allá de una decisión personal, es en definitiva, se celebraron distintas instancias de participación, justamente en un trabajo que hizo en forma conjunta la vicegobernación de la provincia de Córdoba con el prorectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, y en esas instancias participativas la comunidad pudo dar su opinión y un apoyo masivo, entendiendo que el turismo es una herramienta de desarrollo local que genera trabajo genuino y que entienden de que el dique de Cruz del Eje, que justamente se inauguró hace 81 años, es el monumento icónico turístico, y que siempre que se haga un desarrollo turístico sustentable, sostenible, y yo le agrego también accesible para personas con discapacidad, vamos a estar de acuerdo. Así que nosotros estamos de acuerdo con el proyecto siempre que se cumplan estas instancias, y bueno, y ahora hemos venido obviamente acá a participar de esta instancia de mediación, pero con una posición clara. Recién tuve oportunidad en campo de manifestar, coincidentemente con lo que decían algunos funcionarios de la provincia, y ustedes lo habrán visto, que durante todo el verano, en las actividades que nosotros hemos desarrollado justamente en el Perilago, que han sido básicamente todos los sábados hacer senderismo, pero también hubo cabalgatas y además también equinoterapia, y el sábado pasado astroturismo y cicloturismo, y también tenemos proyectado un safari fotográfico para realmente reconocer y poner en valor nuestra flora y nuestra fauna autóctona. Entenderán que la política local con respecto al desarrollo turístico está fundado en un turismo de salud y bienestar, en un turismo que realmente acompañe y revalorice la naturaleza y nuestros espacios, ¿no? ¿Cómo recibió usted la noticia del el amparo concedido a fin de año? ¿Cómo lo vio y qué considera y qué piensa de los argumentos que están planteados en el amparo ambiental presentado? Yo la verdad que no estaría en condiciones de dar una mirada jurídica sobre la situación, pero sí desde una visión más sociológica de la situación. Recién justamente estaba hablando con algún funcionario y yo entiendo de que tiene un consenso social de parte de la comunidad Cruz del Ejeña acerca del proyecto, entendiendo y repitiendo que siempre que se cumplan con todas las cuestiones y resguardos ambientales, patrimoniales y por supuesto con el consenso de la comunidad de pueblos originarios. Sobre esa base absolutamente estamos de acuerdo con el desarrollo. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y si se dan esas condiciones, por supuesto, acompañar. Entiendo de que hay una posición distinta y uno es absolutamente entendible. Fundamentalmente hay sectores de la comunidad de pueblos originarios de San Marcos que tal vez tengan otra posición al respecto, y es absolutamente entendible. Tal vez en esta instancia se logren fijar esas posiciones, y que yo espero y celebraré que se lleve a un acuerdo para que el desarrollo se haga de infraestructura, pero siempre resguardando lo patrimonial, lo cultural, lo natural. Porque también lo decía hace algunos minutos, tal vez el desarrollo turístico de otros diques, de otros embalses, de otros lagos, se hizo sin haber tenido la suficiente conciencia ambiental que hoy se tiene. Entonces, creo que esta demora del desarrollo turístico de Cruz del Eje, de alguna manera sirve para tener la obligación de hacerlo de la manera que todos queremos, ¿no? Que no impacte ambientalmente, y que sirva definitivamente para generar trabajo genuino pero siempre cuidando el medio ambiente y resguardando nuestro valor histórico patrimonial, que es absolutamente necesario. Este sueño del desarrollo del turismo no es el sueño solamente del intendente y su equipo de gestión, tampoco es el sueño del gobierno de la provincia de Córdoba. Este sueño creo que nos debiéramos remontar a comienzos de aquellos pioneros que soñaron con la construcción y la edificación del dique, que soñaban con un cruz del eje productivo y turístico. Así que creo que trasciende lo coyuntural y es más que todo una cuestión hasta generacional. Esa es la visión y la perspectiva que ustedes pueden ver del intendente, que refleja la posición mayoritaria de la sociedad que tengo el honor de conducir. Y respeto que quizás a 24 kilómetros en San Marcos Sierra o en Capilla del Monte haya otro tipo de posiciones. Es absolutamente entendible, es valorable y hasta puede llegar a enriquecer el proyecto. Así que de mi parte siempre va a haber una postura contemplativa y además también en ese sentido quiero que quede absolutamente plasmado. Hay el apoyo de la comunidad aborigen Toco Toco, que es la comunidad de Cruz del Eje, y el consenso también de otras comunidades aborígenes, de pueblos originarios, salvo una, que ha manifestado públicamente su oposición, y lo ideal sería que tenga el absoluto consenso de esta política pública para que siga adelante, ¿no? La última con respecto a la audiencia de hoy, le toca declarar, tiene que desde su posición, tiene la oportunidad de participar como orador o solo va a estar presente como testigo. Voy a estar presente, quizás lo que justamente nos convoca es más aspectos evidentemente técnicos que cada uno de los responsables de las áreas tendrán que justamente declarar en esta audiencia y la posición, por supuesto, del sector indigenista. Quizás si tengo la posibilidad de hablar, voy a hacer una mirada no tanto personal, sino sociológica, y también aclarar de que esto no es el capricho del intendente, sino es el consenso participativo que ha llegado a esta instancia. Y que por supuesto voy a defender el proyecto siempre que se cumplan con las normativas del caso, ¿no? Renato Raschetti, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el profesionalismo de siempre. Bueno, escuchamos ahí al intendente Raschetti y estamos haciendo una lista de oradores, oradoras. En este momento nos pidió Miguel Ángel, de la Asamblea Quebracho de Villa Allende, que nos va a dar unas palabras de su experiencia, también unas palabras de su conocimiento acerca de todo lo que fue la lucha también de Villa Allende, y bueno, poniendo el cuerpo hoy acá y acompañando, como siempre, las luchas en comunidad y en conjunto, ¿no? Entre todas las comunidades que defendemos el agua, la vida y el monte, ¿no? Así que bueno, Miguel Ángel, cuando quieras, si querés, un minutito, escuchamos entonces un poco de música. Muchísimas gracias a las radios que siguen transmitiendo. Repetimos, Radio Ferroviaria de Cruz del Eje, Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Garabato y Radio Quilpo de San Marcos Sierras. Para confiarle entrever entre mi sentir y el cantar. Un monte de sentimiento que se desmalece en la voz. La voz se viene gritando la cosa que no tiene Dios. Abeja parieron las cosas quizás, y la lombriz en el fondo hurgando en lo hondo no más. Quisiera cantar las cosas que salen del alma quizás, soplarte una palabra que te haga de viento no quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con uno vino, gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Bueno, continuamos en Cruz del Eje. Les contamos a la gente que está escuchando por la radio. Recordemos que el que está en su casa sintonizando lo vive de otra manera que nosotros. Así que saludamos a la audiencia de Radio Ferroviaria de Cruz del Eje, de Radio Panamericana de Huerta Grande, a los oyentes de Radio Garabato de San Marcos Sierra, que está haciendo la técnica acá en Tribunales de Cruz del Eje, y de Radio Quilpo también. Agradecemos la presencia de de Estación FM, que también estuvo aquí, de La Idea, de CDM Noticias, y les recordamos que está abierta la lista de oradores para los que quieran brindar unas palabras a la audiencia que está acá en Tribunales. Son las 13:44, todavía transcurre la audiencia que está evaluando adentro el amparo ambiental presentado y la cuestión de fondo que tiene que ver con la solicitud por parte de la Asamblea de la paralización completa de la obra por el perilago de Cruz del Eje. Le damos la palabra a Loma Guarmi, vecina de San Marcos Sierras. Bueno. yo quiero hacer una pequeñísima observación. Estaba escuchando recién la entrevista que le hizo Violeta Collado al intendente de acá de Cruz del Eje, y observando atentamente me di cuenta que no contestó ninguna de las tres preguntas que Violeta le hizo. Y eso es eso que podría ser un descuido, un detalle, es una política. No contesto lo que me preguntan porque eso me podría comprometer. Entonces desvío las cosas, las llevo para un mundo de cosas que distraen a la gente, que se olvida de lo que le habían preguntado en realidad, y se queda con ese discurso dando vuelta en la cabeza de que vamos a respetar las cuestiones ambientales, que vamos a respetar esto, que vamos a respetar lo otro, que vamos a conciliar con la gente, que respetamos que haya otras opiniones, que esto está consensuado, cuando es mentira que está consensuado, porque hubo un simulacro de audiencia pública, no hubo una audiencia pública real y concreta, y no hay información, o sea, para que haya una audiencia pública la gente tiene que estar informada de todas las posibilidades que habría, y la gente no está informada. Entonces le venden un paquetito donde parece que todo está maravilloso, y una de las preguntas que le hizo Violeta, que hubiera estado buenísimo que contestara, es qué opinión tenía sobre los argumentos del amparo ambiental. De eso no dijo absolutamente nada. O sea que no tiene ni la menor idea de qué es, o sea, concluyo yo, de que no sabe cuáles son los argumentos. Y un intendente debería conocer los argumentos que hay a favor y en contra para poder tomar decisiones acertadas. Esa es mi modesta contribución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que se acercan a hablar. También está abierta la lista, recuerden. Acá me puntualiza, ¿cómo es tu nombre? Miguel Ángel. ¿Querés venir a contar vos lo que me dijiste? De Comunidad Quebracho. Claro, es una conciliación. Al ser conciliación es de instancia privada, no podemos entrar. ¿Me explicó? Tendrían que haber explicado antes eso. Una conciliación es privada, quieren ponerse de acuerdo, calculo que los fiscales o los jueces quieren que no se haga el juicio porque realmente esto es una aberración. Entonces, al ser conciliación se tienen que poner de acuerdo y tratando de que se caiga la causa. Así que espero que el que haya hecho la denuncia se eche para atrás. Bueno, eso tenía mi compañero para agregar. Bueno, en un ratito seguramente cuando termine la audiencia de conciliación, las abogadas María Laura Carrizo, Ananda Lavallén, abogadas de la Asamblea, van a estar contando qué es lo que pasó. Está adentro también las partes, algunos de los firmantes del amparo por parte de los vecinos autoconvocados, y Mariela Tulián representando a la comunidad Tulián, que seguramente va a poder sumar más información acerca de lo que decía el intendente Raschetti. Recién el intendente Raschetti es un empresario inmobiliario de la ciudad de Cruz del Eje, quería sumar esa información que llegó a la intendencia en la última elección. Seguramente va a poder puntualizar Mariela Tulián lo que decía Raschetti acerca de la adhesión de distintas comunidades indígenas y no de la comunidad Tulián. Y informar más sobre este tema. Bueno, Buenos días, soy de Villa Allende, de la comunidad Quebracho. Cuando nosotros arrancamos con el tema del Quebracho, éramos poquito. Me acuerdo que cuando empezamos con el acampe, éramos 6. El día más frío del año pasado, la pasamos re mal. Era para contarles. Y bueno, hace poco en San Antonio hicimos una intervención con amigos del Quebracho, también compañeros de la lucha, Eugenio y Nancy, que los presento acá para todos y contarles también un poco que todas estas luchas siempre se arrancan de poquita gente, muy poquita. Acá somos un montón que dejamos de laburar para venir a hacerle el apoyo acá a nuestros compañeros, y eso es muy loable. Realmente felicitaciones a todos. Bueno, nuestro Quebracho hoy se está muriendo debido a que los políticos, el intendente Pablo Cornet en su momento decidió sacarlo. Hoy tienen una rapidez, están apurados todo. Veo al intendente acá de Cruz del Eje muy apurado, claro, porque tienen elecciones. Ellos tienen un apuro distinto al nuestro. Nosotros luchamos para cuidar la naturaleza, el monte, los árboles, porque eso lo dejamos a los pequeños que están acá. No lo cuidamos para nosotros, sino para las futuras generaciones. El monte es vida. Sin el monte no respiramos, pero esta gente cree que poniendo cemento vamos a poder respirar. Y bueno, se la pasan destruyendo todo. Hoy tiene mucha inmediatez Yarlora, el intendente de acá y todos los intendentes, también los gobernadores, porque los dejaron prácticamente seco. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Negocios. Todos estos negocios que hoy estamos nosotros luchando es debido a que el gobierno nacional le quitó recursos. Entonces necesitan recursos para sus, digamos, para las próximas elecciones, poder tener recursos para tratar de engañar a la gente, pero creo que ya no engañan más a nadie. Entonces, debido a que le han quitado recursos a todas las provincias, hoy Yarlora, Cornet, el intendente acá de Cruz del Eje, tratando de hacer cualquier tipo de negocio inmobiliario, dando factibilidad para construir cualquier cosa en cualquier lugar, sin importarle de hacer un impacto ambiental. Eso se compra. El impacto ambiental se compra, chicos. Acá no es que se da, se compra. Entonces, hoy tienen esa inmediatez, ese apuro, porque, bueno, se le está terminando el periodo y pronto vendrán otros. Y creo que hoy tenemos que hacer como están todos acá. Comunidad, donde venimos, compartimos el mate, compartimos una pequeña comida, un sándwich. Tenemos que empezar a hacer de vuelta a la comunidad, volver a la aldea, siempre decimos. Por entre las piedras cabritas sin dueño, pura y bondadosa ya vienes viniendo, a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el fuego, murmullo de estrellas que resuma el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Yo soy de la sierra, una flor, un changuito de barro y espuma. Bueno, y en un ratito nada más, mira, que están afinando acá. Vamos a tener un poquito de música por parte de Pablo Pam, vecino de San Marcos, que va a amenizar un rato la jornada mientras seguimos esperando a ver qué resultado trae esta audiencia en los tribunales de Cruz del Eje. Pablo, ¿estás? Dale, vamos. Del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo. Tengo un proyecto musical que se llama PAM. Bueno, ahí María hizo una invitación general a los músicos de San Marcos para participar acá de este encuentro, de esta movida. Así que bueno, ahí tenía ganas de hacer un par de canciones. Celebro que estemos todos acá, celebro que estemos por esta causa. Y nada, eso. Creo que esto ayuda a que gente que toma decisiones importantes, que involucra a un montón de gente, empieza a tener un poco de conciencia sobre la naturaleza y un montón de cosas que nos involucran a todos. Así que voy a hacer un par de canciones que hablan eso, del monte, de lo lindo del monte, de eso, de la necesidad un poco ahí de cuidarlo también. Soy una hoja en la rama, caigo de nuevo a la tierra, me meto en las raíces y vuelvo a florecer. Al árbol no le molesta si un pájaro hace su nido. Las alas que allí crezcan serán del árbol también. Viaja, el árbol así viaja, con las alas que anidaron sus hojas. Crece, el árbol también crece, entre las piedras sube hacia el sol. Nada detiene el ciclo de este amor. Rama, caigo de nuevo a la tierra, entro por las raíces y vuelvo a florecer. Al árbol no le molesta si un pájaro hace su nido. Las alas que allí crezcan serán del árbol también. Viaja, el árbol así viaja, con las alas que anidaron sus hojas. Crece, entre las piedras crece, trepando muros sube hacia el sol. Nada detiene el ciclo de este amor. Árbol, una canción de Dura Tierra, una canción dedicada al árbol, ¿no? El agua es importante, pero los árboles también. Bueno, hay un bombo legüero ahí, no sé si Tonga, ¿te animás a tocar una chacarera? Bueno, si alguien se anima a bailar también. Voy a hacer un par de canciones, una chacarera que la vamos a dedicar a los brigadistas de... Diría acá de la zona, pero se la vamos a dedicar a los brigadistas de todo el país porque parece que este es un problema no solo local. Esta es una chacarera ahí que salió en los fuegos del año pasado. Así que bueno, espero que les guste. Un aplauso acá para el Tonga. Thank you. lo esperan los chañares, lo esperan los de Sacha. Vamos a cortar cabezas, vamos a apagar las brasas, machete, hacha, chicote, hojita, guay, lazada. Llora la savia ardiente sobre tierra arrasada, políticos de mierda quemando nuestras casas. Vamos, vamos pa'l monte y unamos la esperanza, que si no somos todos, el dragón se nos escapa. Que hacerse el tiempo, porque si no, no alcanza. Hay que vencer el miedo, estamos en la batalla. Cuando las cosas queman, no hay que perder la calma, y que no nos dividan usando hierba mala. Ser el monte, se apagarán las llamas, es que ahora siento el fuego adentro de mi alma. Vamos, vamos pa'l monte y unamos la esperanza, que si no somos todos, el dragón se nos escapa. Sigue la chacarera. Adentro, eco de los perros sobre el monte cordobés. La luna que brilla te sonríe cuando la ves. Lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay. Cantan los coyuyos al algarrobo madurar, contando una historia entre los zorros y el zorzal. Luces sobre el cerro que nos hacen recordar que no estamos solos, que siempre hay alguien más. Trunca chacarera para el polvo levantar, las noches de peñas en el pueblo al bailar. Bien ahí los bailarines, segundita. Adentro sale el bicherío anunciando el carnaval, llegan los paisanos de a caballo pa' festejar. Reverdece el árbol, cálido viento norte, lluvia del verano que refresca el monte. Un vino riojano, una guitarra encontrarás, gambeteando espina entre los montes del lugar. Trunca chacarera para el polvo levantar, la noche de peñas en el pueblo al bailar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tocamos una más? ¿Una más? Dale. Así me sale esta. Adentro el baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero. Repica toda la semba, el repiquetear de un bolegüero. Fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, gritaba la cerecita que era la danza, que era la reina.

levantar un ranchito y me quedo por ahí. Cerca, cerquita del río me quedo por ahí. Amachinado unos ojos me quedo por ahí. Hola, cumpas, ¿cómo están? ¿A alguien le quedaron billetes para repartirle a los autos que para la gente y quiere saber de qué se trata? Gracias. Por entre las sombras la esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. Esto es como el cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Hola, acá me dicen que tengo micrófono para hablar en nombre de nuestra Asamblea Ambiental Cosquín y de otras asambleas y organizaciones socioambientales del Valle de Punilla. Con nosotras ha venido una compañera, por ejemplo, que es de la Pastoral Socioambiental Laudato Si, que también está activando permanentemente en defensa del ambiente, de la vida digna. Nosotros tenemos hace mucho tiempo esta bandera que pintó una compañera que en este momento no está acá en Córdoba, y esto no pierde vigencia. Tenemos siempre la misma cuestión: miles de millones de pesos destinados a obras, a mega emprendimientos que seguramente van a hacer felices a algunas cuantas personas, como la autovía de Punilla, que muchísima gente la alaba porque parece que le simplifica la vida, porque van rápido y seguro. Igual unos cuantos se han hecho torta en la autovía de Punilla, mueren muchísimos animales. Pero la cuestión es, ¿cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que quedan sin atender? Promover un hotel 5 estrellas y un montón de emprendimientos más en el Perilago, aparte de atropellar todo lo ambiental y poner en peligro el presente y el futuro, ¿qué cosas deja de lado? ¿Qué se está haciendo para mejorar realmente la infraestructura de salud y de educación en el Valle de Punilla, en la zona de Cruz del Eje, en la zona de San Marcos? ¿Qué se está haciendo para asegurar una buena gestión de los recursos hídricos y de todos los demás recursos de la zona? Y digo recursos porque es la palabra que estamos acostumbradas y acostumbrados a usar, pero son nuestros bienes comunes. Deberíamos tener la primera palabra para decidir qué se hace y cómo se les administra a estos bienes. Bueno, no queremos más atropello y sabemos que ya el haber hecho lugar al amparo y detener las obras es un precedente importantísimo. en la lucha contra la autovía de Punilla tenemos un alto impresionante de presentaciones judiciales, amparos, como es, denuncias y demás, que no han sido atendidas. Así que es muy importante el precedente que han logrado vecinos y vecinas autoconvocadas y Comunidad Tulián acá. Y esperamos que de esta audiencia salga algo también a nuestro favor, que sea un precedente, como ustedes mismos dicen, como lo dijo Viviana hace un rato, que nos ayuden tantas luchas socioambientales que están en marcha, porque los proyectos desde el gobierno lamentablemente siempre son estos. Lo que más se ve, lo que más negocios permite, lo que más cemento lleva, y es lo que menos necesitamos. Así que, apostando para que podamos defender las verdaderas prioridades para el pueblo, las más importantes, y poder tener palabra y decisión, y que las audiencias públicas sean vinculantes. Apostando por todo eso, bueno, seguimos apoyando esta lucha. Exigimos, por supuesto, el cese de las obras en el perilago del lago Cruz del Eje. Exigimos que se escuche a vecinas y vecinos autoconvocados de San Marcos, a la comunidad Tulián y a quienes tengan argumentos claros que presentar, que se escuchen las pruebas, que se les lleve el apunte, que cese, como decimos, este atropello y también que cese la persecución por luchar. Y en particular recordamos que tenemos muchas personas imputadas por luchar contra el proyecto de autovía de Punilla y 6 de ellos y ellas están elevadas a juicio, van a tener audiencias públicas ahora en mayo y pedimos la absolución ya de estos y estas compañeras imputados y elevadas a juicio por luchar por todas y todos, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Adriana, de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Lo repito para la gente que está escuchando del otro lado de la radio, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí continuamos con un poco más de música. Les recordamos que estamos acá haciendo lista de oradores. Si alguien quiere compartir una experiencia, un saber, un arte también, estamos acá anotando del otro lado y mientras tanto, mientras esperamos a los compañeros y las compañeras que están adentro. Muchas gracias. Y vos, agüita que me refresca tu genial. Yo soy sendita de cuesta arriba quebradeña. Y vos, vientito que me acaricia mi jujeña. Y vos, vientito que me acaricia mi jujeña. Un bala saben llamar a la churita. Está un par, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Un par, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Me voy a las cumbres altas quebradeñas, donde brillan las nevadas, mi jujeña. Donde brillan las nevadas, mi jujeña. Y allá he de vivir pensando quebradeñas, en el sol de la quebrada, mi jujeña. En el sol de la quebrada, mi jujeña. Un pala saben llamar a la chulita que penando está. Un pala, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Un pala, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Thank you. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando hoy en esta lucha que va a sentar un precedente importantísimo para toda la zona en cuestión de luchas ambientales y en cuestión también para frenar diferentes tipos de políticas que se están planteando a nivel provincial y que atacan la diversidad de cada uno de los lugares, ¿no? No solo ambiental, sino también cultural, social, y creo que es importante. Gracias a todas las asambleas ambientales que se llegaron hasta acá, los representantes, a UPC Capital, que también está haciéndose partícipe. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tantos gremios y tantos grupos vienen a apoyar esta causa? Bueno, porque nos toca de todos lados, no es solamente una cuestión ambiental, como decía recién. Lo vemos, por ejemplo, con el ataque y el vaciamiento que les están dando a las escuelas técnicas. La escuela IPEA es una escuela agrotécnica y uno de esos vaciamientos es justamente quitarle territorio para sus prácticas, hacer que cambie, arrinconarla, le decía recién, a un medio periodístico para que cambie y se bachillerice o para que se convierta en un bachiller, ¿no? Y se deje de tener esa formación técnica específica que también sirve a toda la producción cruzdelejeña, porque todos los chicos y chicas que estudian en esa escuela después se convierten en productores, ¿no? Y eso es sumamente importante para la zona. Entonces, no están teniendo en cuenta que todas estas cuestiones tienen que ver con algo que elegimos ser en Cruz del Eje, porque los cruzdelejeños elegimos eso, ¿no? Está clarísimo que se puede tener progreso, pero un progreso que sea sustentable y que no sea plantado de esta manera porque, según ellos, funcionó en algún lugar. Acá no estamos hablando sobre generalidades, hemos visto punto por punto todos los desastres, diríamos, todos los puntos flojos que tiene ese proyecto. Cuando hicimos esa bandera, que fue una de las primeras que hicimos, cuando pusimos la base allá en el camino que estaban desmontando, porque desmontaron un montón, por eso están también las vistas aéreas que las pueden ver en nuestras páginas, en todas lo que son las redes sociales hemos subido todo. Bueno, cuando hicimos esa bandera, la primera conclusión a la que llegamos fue que era un proyecto flojo de papeles. ¿Por qué era flojo de papeles? Porque, bueno, le faltaban un montón de instancias, no solamente la participación de toda la ciudadanía, sino flojo en cuestión de impacto ambiental, de impacto hídrico, de impacto arqueológico. No tenía en cuenta que había una escuela, una de las escuelas pioneras de Cruz del Eje en esa zona. No solamente la están atacando quitándole territorio, después van a venir con que ciertos espacios de formación tampoco se van a dar en esa escuela porque no tienen lugar donde hacerlo o porque se inundó. Y a la par de eso, esta duda ahí latente de que el proyecto del que comienza, porque vamos a decirlo así, es un proyecto muy amplio, ya lo dijeron, incluso figuran en casi todos los medios periodísticos, en filmaciones, que no se trata solo de un hotel. Acá se trata de un gran negocio inmobiliario, donde Cruz del Eje y todo lo que es el costado, la orilla, diríamos, la costa de lo que es el dique, va a ser convertido en un barrio, y en un barrio que no va a estar ni siquiera pensado en los cruzdelejeños. Entonces, ¿cómo no nos vamos a oponer a eso, no? ¿Cómo no vamos a pedir explicaciones sobre eso? Un hotel que tiene la idea de una sala de juego cuando sabemos que está muy cerquita de esa escuela. Entonces, ¿qué plantean a nivel educativo para esa escuela? ¿Cuál es el futuro de la escuela IPEA frente a este gran proyecto donde no se la incluye, donde se la recorta? Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Y después, bueno, lo más polémico, la cantidad de dinero invertido en eso, que en realidad le puede servir a todo Cruz del Eje que tiene una producción muy amplia, pero que está totalmente, hace rato que la han dejado en el olvido, hace rato que no le dan inversiones, hace rato que los productores de Cruz del Eje han dado manotazos de todo tipo para poder sostener su trabajo en el campo. No es nuevo esto, ¿no? Hoy decía un medio periodístico que no quieren trabajar. ¿Cómo que los cruzdelejeños no queremos trabajar? Cruz del Eje no aparece con la cárcel. Cruz del Eje no existe porque está la cárcel y ahí lo levantaron No, Cruz del Eje existe de mucho antes, es muy productivo y hay mucha gente que sí quiere trabajar, pero quiere trabajar con un sueldo digno, no quiere trabajar esclavamente, no quiere trabajar en un lugar donde le paguen, o en la cosecha de la aceituna donde te pagaban 2 mangos. Yo misma coseché aceituna, por eso lo digo. Entonces, hay que invertir en lo que tiene Cruz del Eje y en lo que hay que potenciarle, no implantarle una idea que en realidad, o un proyecto que en realidad no va a tener ningún sentido, porque ni siquiera lo toca. Si ustedes se ponen a pensar, el proyecto está pensado hasta con una ruta que no toca Cruz del Eje. Cuando vos pensás en un proyecto turístico, reactivás todo, no pensás en aislarlo de algo, ¿no? Entonces, en una zona que está tan postergada como esta, yo creo que lo primero que hay que pensar es cómo se reactiva acá y después cómo se lleva eso a alguna otra cuestión. O sea que es mucho más que ambiental. Es ambiental, es social, es cultural. No sé si ustedes saben, pero los que estudiamos historia y somos cruzdelejeños, nosotros sabemos que acá, estamos tan lejos por ahí de los centros universitarios y todo eso que nos cuesta muchísimo la investigación relacionada a la arqueología. Nos cuesta un montón traer a profesionales que vean cada cosa que se encuentra. Tenemos una zona importantísima arqueológica que es la Barranca de los Loros, que está para este otro lado. Y tenemos también una zona interesante que se está descubriendo ahora que justamente sale a partir de las excavaciones que comienzan con ese hotel. Ellos creen que corriendo eso, dentro de lo que es la reserva arqueológica, vamos a tener la posibilidad de decir, ay, no estamos tocando nada. No, no sabemos. No sabemos si hay más. No sabemos cuánto más se puede descubrir. Y lo que es peor, hay muy pocos tenemos muchos vestigios, mucho para estudiar, y muy pocos registros. Hay muy pocos antecedentes de eso, y entonces hay que ponerse a laburar. Y las comunidades deberían estar más atentas a eso, a cómo van a trabajar todos esos vestigios que consiguieron ahí, porque hay mucho para decir. Tenemos mucho. Tuvimos 2 estancias cercas, tuvimos una de descendencia africana, que después es afroindígena. Y de todo eso, en esta zona, hay muy poco escrito. Entonces, imagínense ustedes qué importante para nuestro patrimonio cultural sería trabajar sobre eso y dejar de lado todas estas cuestiones pensando en ese progreso que lo miran por encima y que se lo venden como espejitos de colores, dijo Mariela recién y tiene razón, a Cruz del Eje, ¿no? Entonces me parece importante. Venimos a frenar. Esto es un paso gigantesco que hemos dado. Y yo creo que esto nos va a dar pie a que las asambleas, todas las asambleas de Córdoba, podamos, y esto es lo que yo pido, esto es lo que pongo como moción para que lo votemos, podamos reunirnos de acá en adelante y ver cómo vamos a marcar o cómo vamos a trabajar conjuntamente por todo lo que nos viene. Porque nos vienen atacando de todos lados, la autovía, bueno, el monte nativo lo venimos perdiendo hace un montón. Nos vienen focalizando en zonas sin entender que tiene que existir una coherencia regional. El departamento Cruz del Eje es inmenso y es muy productivo y es muy diverso. Y todo eso se lo quieren llevar puesto con un hotel en un lugar, ¿no? Quienes conocemos el departamento y hemos andado el departamento sabemos lo que el departamento necesita. Y cómo bien invertido ese dinero acá va a hacer que se genere toda una actividad en todo el departamento, porque es un departamento amplio, amplísimo, ¿no? Y atravesado por rutas que también es importante. Entonces, yo le digo no a este Perilago en proyecto de hotel y menos adentro de una reserva arqueológica, que es lo que me toca defender con fuerza por mi formación. Entonces, le digo que no y les pido a todas las asambleas que nos podamos juntar, que nos podamos convocar en una reunión entre todos y podamos empezar a trabajar en conjunto. decir la chava que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Bueno, y continuamos la espera acá en Cruz del Eje, 1:35 ya lleva la audiencia y yo quiero rescatar personalmente la intervención recién de Lina Pizarro, una persona que conoce mucho el territorio, conoce mucho las luchas de San Marcos Sierras y viene a traer una dimensión que por ahí habíamos dejado de lado o no habíamos abordado del todo integralmente como lo hizo ella, que es el derecho al patrimonio cultural nuestro, ¿no? Y con ese derecho como se está viendo amenazado por una mirada sobre el territorio que deja lo arqueológico como cacharros viejos que se pueden correr y no como una posibilidad de desarrollo real, cultural, productiva, de investigación. Hace poco hablaba con el intendente de San Marcos Sierras, con Luciano Brancic, que creo que estaba citado hoy para la audiencia, pero no ha venido, y le preguntaba sobre este tema en la radio, si consideraba que este era realmente un proyecto productivo y que iba a generar fuentes de trabajo, como dice intencionalmente el proyecto, y le pregunté si le habían consultado. Recordemos que son 40.000 millones de pesos que están destinando de inversión a una región históricamente postergada, como lo es Cruz del Eje. Y le pregunté si le habían consultado qué áreas de productivas que estaban ya funcionando en nuestra región necesitaban una inversión para generar empleo. Algo que me parece básico, ¿no? Hablar con los intendentes desde el gobierno provincial frente a la idea de invertir 40.000 millones de pesos. ¿Quién mejor que los intendentes, si querés generar empleo, te puede decir en qué debe ir esa inversión? Y me dijo que no le habían preguntado nada respecto de esto. Con lo cual, bueno, aparece una vez más, queda en evidencia, después de esa audiencia pública fantasma en la que se presentó el proyecto en abril pasado, en abril del año pasado, audiencia pública que pretendieron participativa, pero que no lo fue, porque nadie se había enterado y la ciudadanía y las asambleas que en ese momento también estaban vivas y trabajando, como lo hacen desde hace años, no participaron ni se enteraron de esa instancia y por eso llegamos hoy a este lugar. Yo otra cosa, antes de leer más adhesiones que llegaron a esta movilización, a este encuentro colectivo acá en Cruz del Eje, quería sumar un elemento más que tiene que ver con este proyecto y que conozco de haber trabajado tantos años en la radio en San Marcos. Una de las zonas con mayor presión minera de toda Córdoba es la zona que está yendo de acá hacia San Marcos, pasando el camino de asfalto que quieren hacer. O sea, este proyecto de Perilago uniría el Cerro Blanco y el Cerro Negro con la Ruta 38 y con vías de acceso aptas para mover gran cantidad de tráfico y de tránsito y de camiones y de todo tipo de comercialización minera. Esto es, Cerro Blanco y Cerro Negro tuvieron en los últimos 15 años por lo menos 5 intentos, yo recuerdo, así a vista de pájaro, hablando con ustedes acá y tratando de hacer memoria lo mejor posible, 5 intentos que pararon las comunidades originarias de San Marcos Sierras, intentos ilegales, intentos que lograron pararse, intentos de prospección sobre minerales que son el cuarzo, el feldespato, las tierras raras que hay ahí y que son de gran interés para diferentes industrias, al lado todos minerales que se producirían con lixiviación y que requerirían de una gran cantidad de agua, y estos lugares están al lado del río Quilpo, que tiene una gran cantidad de agua limpia para poder albergar proyectos mineros a cielo abierto. Hubo 4 o 5 intentos, el último fue durante los incendios de San Marcos Sierras, el año pasado, en septiembre del 24, mejor dicho, en donde, bueno, estuvimos a un paso, el fuego estuvo a un paso del pueblo, y en el medio de todo lo que se denunció, los brigadistas que estaban trabajando en la zona de Pinto, pegado al Cerro Blanco y al Cerro Negro, pudieron ver de primera mano cómo alguien iba e intencionalmente prendía fuego esa zona, que 4 o 5 oportunidades intentaron ir a explorar y a inspeccionar para ver si se podía producir. Entonces, esto que puede resultar la suma de una serie de especulaciones que no estamos pudiendo controlar, la forma de controlarlas y de pensarlas y de ver si son viables o no, si son ciertas, si estamos pensando bien o pensando mal, es en lugares como las audiencias públicas reales, en donde todos podamos ir a plantear las inquietudes que tenemos sobre la defensa de nuestros territorios y audiencias públicas que no tienen lugar, y por eso se llega a estas instancias en donde son los juzgados los que tienen que intervenir para regular la acción civil, ¿no? Quería sumar la lectura de algunas de las adhesiones, así las vamos incluyendo a todas, porque son un montón y son súper importantes todas. Esta es la de la comunidad indígena pluritécnica del Chavacaste, Villa Cerro Azul, Sierras Chicas de Córdoba, y dice, la comunidad indígena de Chavacaste, integrada por miembros del pueblo Cambiare Come Chingón y del pueblo Ranquel, manifiesta por medio de la presente su adhesión y respaldo al reclamo colectivo vinculado a la defensa del sitio sagrado comprendido en la Reserva Arqueológica Quilpo ante el avance del denominado Proyecto de Desarrollo del Perilago del Dique de Cruz del Eje. Nuestra comunidad expresa su preocupación institucional frente a la inexistencia de procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado conforme a lo establecido por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, y los instrumentos internacionales de derechos indígenas con jerarquía constitucional, cuya comisión configura una vulneración de derechos colectivos. También consideramos que cualquier modalidad de decisión unilateral, cesión o acuerdo parcial que afecte territorios ancestrales y sitios sagrados resulta jurídicamente improcedente, en tanto dichos territorios poseen carácter colectivo, inembargable, imprescriptible e intransferible. Se advierte además que las prácticas de verticalización, jerarquización o representación excluyente entre comunidades indígenas contradicen los principios de participación democrática, afectan la convivencia intercultural y pueden derivar en situaciones de violación de derechos indígenas reconocidos y vigentes. Por todo esto, la comunidad indígena pluritécnica del Chavacaste Chabascate, perdón, de Villa Cerro Azul, Sierras Chicas de Córdoba, invita a las demás comunidades a adherir y apoyar el reclamo, como solicitar a las autoridades competentes que se garantice el pleno respeto al derecho indígena. Expresa su apoyo a toda acción judicial orientada a la protección del territorio, del patrimonio arqueológico y del derecho consuetudinario indígena, y firman Nélida Herrador, vocera de la comunidad pluritécnica del Villo Cerro Azul, el 11 de febrero de 2026. Traemos también la carta abierta. Esta, a ver quién la firma. Ah, Laudato sí, que está acá presente en su sede, por parte de su sede de Carlos Paz. Dice: carta abierta sobre la problemática del prelado del Cruz del Eje a todos los fieles católicos, laicos y consagrados y a la población en general. En calidad de vocal del documento papal Laudato sí sobre el cuidado de la casa común de Cáritas Diócesis Cruz del Eje, yo, Luciano Ponti, manifiesto a título individual mi consideración y discernimiento sobre el actual conflicto socioambiental que nos atraviesa. La problemática que gira en torno a la construcción de un complejo hotelero con casino y parque solar ha suscitado polémica desde un principio y desde todos sus aspectos, ya que la propuesta hotelera exige por su propia condición el uso masivo de agua, extraída obviamente de la cuenca común que sostiene la vida de nuestros pueblos y que producirá una inevitable contaminación en el entorno. La propuesta de casino, bajo ningún punto de vista, aportará al desarrollo integral del ser humano, más bien producirá las inevitables consecuencias propias de los juegos de azar, adicción, violencia y degradación humana. El monte nativo sobre el que se ha avanzado destruyéndolo no es solo un espacio donde se emplazará un emprendimiento, sino que es un tiempo ancestral y divino, una gracia especial que tenemos que cuidar, no solo porque es parte de lo último de monte preservado de la provincia, sino por ser refugio de un mensaje especial de Dios para todos. El Laudato enseña a contemplar lo creado. ¿Enseña qué? Perdón. Contemplar lo creado es escuchar un mensaje, es leer un libro precioso en cada criatura y finalmente interiorizarse en la revelación de lo divino. La Asamblea Ambiental de San Marcos Sierras ha finalizado y puesto a público conocimiento pormenorizados estudios sobre las irregularidades jurídicas, ecológicas y sociales del proyecto, exigiendo no solo una seria evaluación del impacto ambiental, sino llamando a una real toma de conciencia de la gravedad de la propuesta, que a mediano o largo plazo serán evidentes. En este sentido, el Papa Francisco afirma que hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar lo que está permitido o no por la legislación. Considerando lo anteriormente expuesto, es que apenas una aproximación a la dimensión de la problemática, mi intención es que se generen momentos de reflexión y discernimiento sobre todo lo que creemos de manera terminante. En este sentido, Francisco hace referencia al concepto de progreso. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios no son solo una pequeña demora en el derrumbe, simplemente se trata de redefinir el progreso, un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. El día jueves 12 de febrero se realizará la audiencia judicial por el Perilago y la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocadas de San Marcos Sierras invita a hacerse presente. Y bueno, todo lo expuesto, dice, representa mi personal punto de vista inspirado en las reflexiones del Papa Francisco, expuesto en la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, que forma parte del magisterio social de la Iglesia Católica. De esta manera entonces llega la adhesión a esta movilización de Laudato Si, de la gente de Carlos Paz. No, perdón. De San Marcos Sierras. Ah, bueno, de San Marcos Sierras, entonces. Bueno, y leemos una más de todas las adhesiones que llegaron. Si me dan un segundito, que esto es todo en vivo, acá mismo, acá, miren. Romina del Pla y Néstor Pitrola, diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, expresamos nuestro total apoyo a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras, a la comunidad Tulián y a quienes se movilizan a los tribunales de Cruz del Eje para exigir la nulidad definitiva de la licencia ambiental y el cese de las obras del Perilago. La lucha popular ya logró frenar desmontes ilegales y obtener una medida cautelar que anuló provisoriamente la licencia, demostrando que este proyecto es más depredación capitalista y mercantilización del monte y del agua al servicio de negocios inmobiliarios, turísticos y potenciales emprendimientos mineros, con la complicidad de los gobiernos provincial y nacional. No es un caso aislado, sino parte de una política de saqueo que avanza sobre cuencas y territorios comunitarios. Defendemos la intangibilidad de la zona y afirmamos que solo con organización y movilización se puede derrotar este régimen depredador. Sin agua y sin monte no hay vida ni futuro para el pueblo trabajador. Pensamente, que en días te quieres ir, igual siempre elegiremos mil veces nacer de nuevo, la brisa poder sentir. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo. Se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Toca fondo y otra vez búscalo al sol. Júntate con los parientes, charla con los diferentes, ponete un cacho mejor. Mucho río y muchos besos, cosas que no tienen precio, más tienen puro valor. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo. Se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Oh, se fue pudriendo. Si nadie dice nada y todo está quieto, muchachos a los botes que se está hundiendo. heridas. Cada vez que te encuentro la despedida. Ahí va queriendo, compadre. No le metes, no le metes. Valeria Villa, el asta y el cielo abierto. Valeria Villa, el asta y el cielo abierto. Milico de suburbio llevando preso a un negro que decía que eso era yeso. Vinito negro en caja y un salvavidas. Me tengo que ir a cuidar a los niños, pero antes de irme, bueno, quería comentarles, porque por ahí no han visto mucha gente de acá de Cruz del Eje. Yo soy de acá de Cruz del Eje. Tengo sangre de San Marco, ancestral, pero escuchaba lo que comentaban por allí de que del Paso, donde están rompiendo todo eso, sí, yo puedo confirmar que ese sector es ancestral también, más allá de la arqueología y todo eso, porque es un tránsito que hacían mis abuelas, que eran las parteras en San Marcos. Mi padre, mis abuelos, todos cruzaban por ahí y acampaban, descansaban y luego venían para Cruz del Eje. Todo ese sector realmente sí es arqueológico y yo no estoy de acuerdo con el tema del hotel. Hay muchos en Cruz del Eje que deberían estar acá porque realmente no están de acuerdo con todo lo que se está haciendo. ¿Y cómo se llama ese sector donde quieren hacer obvio que va a contaminar el agua? Es la única entrada que nosotros tenemos acá en Cruz del Eje. Si bien sabemos que tuvimos un grave problema con el tema del agua, cambiaron, pusieron nuevos montos de agua, hubo un lío bárbaro, todos estuvieron apoyándonos a nosotros acá en Cruz del Eje, y vemos que tampoco no hay solución con respecto al agua, esto se va a acrecentar más. Nosotros lo estamos viendo desde un futuro, pero muchos por ahí no quieren venir porque compromisos políticos, miedo a represalias. Cada uno de lo que podemos de Cruz del Eje también tratamos de aportar un poco acá y por ahí estar en desacuerdo con los políticos actuales, obvio que a nosotros también por ahí nos afecta, pero hay muchas cosas que están poniendo los políticos en este sentido de hacer este dique que no está de acuerdo a lo ecológico. Uno, yo recuerdo, no sé si ustedes sabrán, allá en el dique habitaban gente que era parte de San Marco, parte de Cruz del Eje, antes de la construcción del muro. Ese sector, ahí vivía mi papá. Siempre mi papá lloraba, recordaba ese lugar. De ese lugar ellos tuvieron que salir de ese lugar, porque en ese entonces las políticas decían que el dique era un sector turístico, peligroso y solamente estaba apuntado a eso y no para viviendas. Allí quedaron todos los vestigios de la casa, todo, y tuvieron que migrar mis abuelos de ahí, de la parte del dique. Estamos hablando ahí, justamente ahí dentro del dique, más allá de la isla de los Patos, un poquito más entre los baños. Y hay muchas cosas que acá en Cruz del Eje ni siquiera lo saben los propios políticos que proponen este tipo de proyectos y que los mandan a Nación o a provincia y después dicen, no, pero fue provincia, nosotros no somos. Pero ellos tendrían que ponerse un poco las pilas y defender de lo nuestro de acá. Y yo recuerdo ese sector ahí siempre, mi papá cuando falleció dice, Ruth, yo quiero volver a mi lugar. Lloraban porque es un lugar donde ellos se creció y tuvieron que salir, ese desarraigo que produce toda esta política. Imagínense el romper toda la naturaleza, los animales. Recuerdo el acto de fin de año en la Escuela Ispea, también soy mamá de uno de los niños que van allí. El intendente saludando, todos aplaudiendo, felicitándolo porque conocía los sectores de la escuela y todo lo que los chicos hacían. Y entre medio de nuestras piernas pasaban animales que huían del desmonte. Recuerdo unos niños atrapando una tortuga y decir, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo otra mamá que venía del sector de San Marco y decía, la voy a llevar y la voy a llevar allá a San Marco. La voy a soltar allá porque acá no hay solución, están rompiendo todo el monte. Recordamos el incendio que pasó también en la Escuela Ispea. Recuerdo que ahora en la nota el intendente hablaba de que ahora está el turismo, como si fuera algo que ha descubierto esta gestión y la provincia, que ha descubierto que ahora existe un turismo en Cruz del Eje. Cuando el turismo en Cruz del Eje siempre fue, lo que nunca se hizo fue creer en las personas de este sector en Cruz del Eje. Cruz del Eje tenemos acá, nomás en tribunales, esta piedra, donde tenemos vestigios de nuestros antiguos indígenas, mi sangre, todos mis ancestros. Tenemos toda la costa del río, tenemos a 2 cuadras de la municipalidad, vestigios también de más piedras arqueológicas, tenemos la catedral que fue creada con también jesuitas tomando a nuestros ancestros para poder edificar eso. Toda zona donde fue olvidada, y hoy resulta que descubrieron que allá en el dique es la única solución. Como correlejeño, nosotros no estamos en desacuerdo de un lugar turístico, un hotel, pero creemos que es necesario hacerlo en otro lugar, no en ese lugar del dique. No tenemos acceso ni por un colectivo, muchas familias de acá de bajo recurso, gente, digamos, tranquila que tenemos nomás en Cruel Eje, no podemos acceder hasta el dique por no tener un solo transporte de colectivo que nos lleven. ¿Quiénes tienen accesos para ir hasta allá, hasta el dique? Son solamente aquellos que tienen vehículos, los que tienen muy buena entrada de dinero, los turistas que vienen, dan vuelta por ahí, vienen por San Marco y de San Marco les avisan que hay un dique, cruzan, van y se vuelven para allá. Pero no es culpa, digamos, como que quieren hacer creer, los políticos quieren hacer creer como que San Marco viene a quitarnos a nosotros el turismo de Cruz del Eje y que Cruz del Eje tiene que defenderse de ese ataque de la gente de San Marco. No tiene nada que ver esta historia. Esta historia es de que en este momento Cruz del Eje no necesita un hotel en ese lugar en el cual nosotros tenemos problemas de agua. Cuando hay sequía no tenemos agua. Se cambió también toda la cuestión de la parte del agua, de lo que nos iban a manejar el agua. El agua sigue saliendo sucia. Encima levantaron el monto de dinero para pagar el agua. Cartas intimidatorias que están llegando también a las personas de acá de Cruz del Eje. Y hacer un hotel cerca de una escuela, promover el casino, promover un montón de cuestiones que no corresponde a lo que es Cruz del Eje en sí, me parece que está totalmente desubicado. Tenemos que utilizar esa plata, si hubiéramos tenido una buena propuesta de parte de quien nos gobierna, los políticos, de ese dinero, 40 mil millones, crear algo acá, una fábrica. Teníamos la Sanera, bueno, se fundió, lo que sea, se fue todo, quedó toda la gente desempleada aquí en Cruz del Eje. ¿Por qué no utilizamos ese dinero, digo yo, para hacer algo nuevo acá? Tenemos problemas con la cárcel, trasládenla en otro lado, ocupen ese sector en hacer un hotel o algo y producir toda la riqueza que tenemos directamente acá en Cruz del Eje, que no se la está viendo. ¿Qué es lo que pasa? También, que el sector sur de Cruz del Eje es la zona más virgen que existe acá. Cruz del Eje, para acá está todo olvidado. Si ustedes empiezan a ver desde la ruta para este sector, todo este sector tenemos esta costanera que es como para dibujarla, que está limpito, a bañarse, y todo para aquel lado, olvidado. La basura siempre permanece, por ahí algunos las levantan, otros no, porque hablemos la verdad, en Cruz del Eje nos falta mucho la cultura de recolección de basura, y pretendemos tener un hotel donde va a producir basura. Totalmente mentira, porque solamente no es que va a producir orgánico, también plástico y todo. Vamos a tirarlos acá al basural, donde no está preparado todavía. Entonces, hay mucha falencia en cuanto a decir, vamos a poner esto. Madres que pueden salir, todos ellos no pueden llegar a esos sectores a hacer el famoso turismo que están implementando. Decimos, bueno, ¿Para quién está dedicado este acceso a turismo? Decimos, vamos a crear fuentes laborales para 100 personas. ¿Qué 100 personas? ¿De acá? ¿De Cruz del Eje? O sea, el empleo que vamos a tener los crudelejeños, vamos a ser esclavos de un hotel que realmente es incierto, ni sabemos ni cuánto irán a pagar, si va a ser trabajo en negro, que encima van a destruir el agua y que encima ni siquiera tenemos un acceso para llegar a ese lugar. No hay colectivos, no hay colectivos nada. Entonces estamos hablando por ahí de muchas cosas, que hay falencias y que solamente se les ha puesto de que va a haber un hotel porque en Pinamar. ¿Investigaron en Miramar qué es lo que pasó antes de poner ese hotel? ¿Qué es lo que ocurrió? Tuvieron también problemas con el agua. Entonces, ¿por qué primero acá quieren apuntar con el agua, sacarnos el agua, contaminarnos el agua, para que ellos les sea viable ese hotel? Pero ese hotel allá, por ejemplo, póngase en Miramar, a un político que comentaba, yo le decía, yo tengo mi hija, anduve en Miramar, le picó un bicho allá. Bueno, y se vino para acá. Llegó al hospital, la atendieron. Pero, y allá otra señora comentaba, dice, no, a mí me picó un alacrán en Cruz del Eje. Y fui a Cruz del Eje, no había antídoto. ¿Está preparado Cruz del Eje realmente para tener un hotel de lo que tanto lo dibujan de grande envergadura y qué sé yo? Y si no tenemos ni siquiera aparatos en el hospital. No tenemos unas ambulancias que han dado ahora, qué sé yo, pero hasta ahí nomás, y siempre hay demoras y todo. Entonces, ¿qué pretendemos? Yo creo, como cruzdelejeña, que habito en esta zona, que realmente están cegados todos por el tema monetario, personal, por el tema de lo que a ellos se les antoje en este momento y lo quieren hacer, porque les beneficia a ellos también. En cuanto a nosotros, cruzdelejeños, tenemos muchísimas personas, y ustedes cuando vienen de San Marcos las ven, tenemos todos los productores que vienen acá, están en la feria los domingos y ofrecen, y ya están revendiendo cosas también porque ya realmente la mano está dura, el empleo se necesita. Pero tampoco se puede competir, por ejemplo, yo miraba y decía, unas pulseritas allá valen 1.800 y acá los productores las están vendiendo 2.500, que son todo lo mismo. Entonces, ¿por qué lo político de acá no ponen esas inversiones en crear fuentes de laburo acá? Y yo decía, como un ejemplo, decía, ¿por qué no hacen una fábrica de bicicleta y alguna industria que sea Cruz del Eje, que salen de chicos de la escuela técnica, utilicen ese dinero y hacen que los chicos hagan fábricas y hagan bicicletas y salgan y se vendan? Pero ¿qué es lo que pasa? No hay gestión. No hay movimiento de cuanto a los políticos que nos estén defendiendo realmente, sino que están defendiendo lo que a ellos los conviene, lo inmobiliario, lo turístico, lo que ellos se dedican a sus rubros. Pero nosotros no. Pretendemos poner un complejo de cabañas en el dique. Si recordamos el antiguo intendente, que bueno, también tenía esas ideas de colocar cabañas, todo allá en el dique, se desestimó todo, no se hizo nada. Mis padres vivían en el dique, mis abuelos vivían en el dique, tuvieron que salir, era propio de ellos. Ellos recorrían desde San Marcos, Quilpo, de Quilpo, Cruz del Eje. Mi abuelo fue el primer policía que cuidó el dique. Mi padre era el que salvaba a muchas personas que en esa época se intentaban suicidar en el dique. O sea, y venimos olvidando todo un montón de historia para decir, no, la gente que sacamos del dique ya está, ya fue, ahora vamos a venir nosotros a implantarnos en el dique y vamos a ensuciar nosotros y vamos a hacer cosas. ¿Por qué no respetamos y miramos un poquito más atrás los intentos que fueron y el por qué no se pudo hacer esas historias? Entonces, yo creo que se debería respetar y no dejarse llevar los políticos, o sea, de acá, de Cruz del Eje, con el verso de que vamos a crear empleo para la gente de Cruz del Eje. Me parece totalmente incierto esa postura de que van a crear empleo, porque si bien dicen 100, van a terminar 10 o 15, porque va a ser algo que no va a perdurar. porque no toda la comunidad de Cruz del Eje tiene el nivel económico para poder estar allá. Y no toda la gente de Cruz del Eje puede salir hasta ese lugar donde realmente vemos que ni los municipales pueden sostener el tema de maleza, de limpiado en el dique. Vamos a pretender algo más grande. Creo que no se ha descubierto ahora el turismo. El turismo siempre existió, pero solamente que el turismo se dejó y que los responsables son los de acá, los políticos. ¿Qué han pasado? El actual, el anterior, el anterior, el anterior, que no lograron gestionar y articular algo que sea favorable y que bajo ese concepto de que ahora vamos a conseguir trabajo, Cruz del Eje, ahora vamos a tener acceso, va a dejar de ser un pueblo muerto. Yo creo que totalmente es una falacia total lo que están tratando de hacer creer al pueblo de Cruz del Eje. Y no es que todo el Cruz del Eje está de acuerdo con eso. La mayoría de Cruz del Eje está en desacuerdo. Así que, bueno, eso les quería compartir de las vivencias que yo tengo, de recuerdos, y que abandonamos muchas cosas y que muchos políticos se olvidan realmente de lo que es Cruz del Eje, de nuestra historia. Y pretendemos hacer uso muchas veces personal de las cosas sin pensar realmente en lo que es nuestra ciudad. Y yo creo que deberíamos conocer más nuestra ciudad acá, aportar acá en nuestra historia y luego venir con un proyecto tan grande que no es el momento y no es el lugar. Ese lugar no, ese lugar era un paso. Allí, no sé si ustedes se acuerdan de los relatos de la partera que andaba y viajaba de Capilla de Monte, que viajaba a Cruz del Eje. Era mi bisabuela, no sé qué, de la rama, de mis abuelos. Y ellos paraban ahí, descansaban, y luego bajaban acá, porque en ese momento, bueno, no había parteros, no habían doctores, eran pocos. Y bueno, mi abuela era la que hacía nacer a todo allí en la zona. Entonces quería compartirles eso, que por ahí dicen, lo arqueológico no hay, es esta cosita nomás. No, sí hay que buscar. Y si no se encuentra, hay que respetar, porque esos sectores fueron donde estaban personas. Y todo acá, si recorremos la costa, más allá de la parte de la Plaza 25, todo ese sector, encontrarían muchísimas cosas arqueológicas que se rompieron, se destruyeron y no se respetó. Fue lo más fácil, casas, casas, casas, casas. Vendemos terrenos, para la iglesia, pero en realidad todo se abandonó y no se respetó nada. Pero tenemos acá una piedra representando que acá Cruz del Eje respeta, supuestamente, todo nuestro político respetan las comunidades. Pero todo acá muchas veces, todo por afuera, es mucha labia, pero a la práctica en realidad no se realiza. Por eso, bueno, yo, antes de irme, quería compartirles que no se sientan solos, que en Cruz del Eje sí hay personas que no estamos de acuerdo, porque está todo muy, muy agarrado, así superficial. Tampoco nunca se nos presentó a todos los cruzdelejeños así grandemente y se pararon y dijeron, miren, es esto, nos mostraron con diapositiva y todo. Nunca, nadie. Y bueno, ustedes vienen de grandes ciudades, saben que esta también es una ciudad pequeña, pero todos estamos concentrados en nuestra familia, en nuestros trabajos. Entonces, por ahí es más fácil que también nosotros, hay parte de cosas que nos puedan pasar por arriba y no informarnos. Pero en la realidad, yo creo que ese hotel, la mayoría de Cruz del Eje no lo quiere acá. Así que bueno, gracias por todo el apoyo de que ustedes están haciendo por todo esto. Un gran apoyo para Cruz del Eje y por el gran apoyo que siempre nos dieron, ¿no es cierto?, en el tema de la basura, en el tema del agua, y siempre están presentes para toda esta región defendiéndonos. Así que muchas gracias. Aplausos.

Bueno. Bueno, acaba de salir la gente de adentro y nos vamos, les cuento esto a la gente que está escuchando por la radio, tanto las abogadas como Mariela de Tulián están tomando un poquito de agua ahí para contarles a todos acá en tribunales, como a los que están en su casa escuchando las radios que están transmitiendo, qué pasó ahí adentro, todo lo que queríamos saber, pero no están tomando agua. ¿Qué pasó, Mariela? ¿Qué pasó? Fuertísimo. Ananda, Laura, no sé si ustedes quisieran dar unas primeras palabras. Yo todavía no entiendo 100% lo que ahí pasó. No entiendo de verdad porque es una situación muy compleja. Nosotros esta mañana que estuvimos en la inspección ocular, escuchamos cómo ellos mienten con una cara. Se contradicen todo el tiempo. Dicen que ahí no se encuentra nada, no hay restos arqueológicos, pero después nos llevaron a mostrarnos lo que encontraron. ¿Sí? Horacio Pereira decía ahí, yo tengo mi abuela enterrada ahí en alguna de esas partes. O sea, cualquiera, por Dios, cualquiera. Un mareo, la verdad que nos marearon esta mañana con contradicciones, con falta de información, como estaba en el expediente, como estaba en el estudio de impacto ambiental. Y ahora parecía que todo estaba reducido solamente a que no habían consultado a la comunidad tuliana. Todo se redujo a eso en un momento y de una manera creo que muy cobarde plantearon que si nosotros aceptábamos, si yo aceptaba, se armaba una mesa de diálogo y esto quedaba acá. Y en una situación donde no podíamos estar como ahí hablando con María Laura, con Ananda, que mira, esto, uno más uno son dos, así de claro, o sea, quedó ahí en esa decisión que se tomó al final, está manejando el equipo de arqueología, aceptó que ahí no solamente estamos hablando de un sitio comechingón, sino que también hay historia afro, que también está el camino de las carretas, que también está el camino de las estancias de Córdoba. O sea, ahí hay mucha legislación que interviene. Y nada de eso forma parte del estudio ambiental, de impacto ambiental, ni nada de lo que se hablaba hasta ahora. Eso fue hablado al final recién. Creo que para nosotros fue un triunfo, pero en un espacio totalmente hostil, en un entorno que no entiende de estas cosas, con una justicia injusta y que la verdad que como que el juez decía al final, no entendieron de qué se trataba. O sea, vinimos acá aparentemente para conciliar. ¿Querían comprar? Sí, querían que entendiéramos que si nos metíamos ahí vamos a ser beneficiados con un proyecto que nos trae progreso a todos, así una cosa impresionante. De parte de ellos había mucha gente, se tuvo que decidir muy minuciosamente cuántos entraban, porque era tanta la gente que no entrábamos. Sí, todo, porque dicen que no tenían otra disponible otra sala que es mucho más grande y qué sé yo, bueno, sí, siempre. Esta mañana en la inspección ocular eran 46 ellos y estábamos Lalo, yo y las abogadas, éramos cuatro nosotros, 46 eran ellos, más o menos esa es la pulseada de fuerzas. Pero nosotros estamos del lado del bien, gente. Nosotros por amor al monte, por amor. Bueno, gracias. Nada, es lo que contaba Mariela, que sucedió que lo invitaban a una mesa de trabajo para subsanar la falta de participación previa, y está claro que con las obras avanzadas y el plan de desarrollo ya todo planificado y en sus mentes y ya el desmonte realizado, estamos llegando tarde a un diálogo y una mesa de trabajo. Entonces Mariela no aceptó con todo derecho. La consulta previa es previa. Tendría la comunidad que haber sido parte de la planificación y del diagrama de la política pública que se disponía para esa zona, y entonces con esos argumentos no aceptamos. Ellos esperaban que sí, nos pidieron disculpas por haber obviado a la comunidad. Es una comunidad debidamente inscripta, o sea, no hay mucho que... Era fácil ir a buscar el registro y encontrarse con que había una comunidad en la zona. Si bien se redujo, como decía Mariela, bastante hacia ahí, es algo que también buscamos, porque ese es nuestro derecho fundamental y que vicia de nulidad todo el procedimiento. Un procedimiento que tiene una base nula, porque falta un pilar fundamental, que es la consulta y el consentimiento de una de las comunidades de la zona. Eso fue un poco, fue largo, había mucha gente, estaban todos los equipos técnicos de la provincia, que si bien en parte es correcto, en parte también es un poco grotesco, porque... queda muy expuesta la parte actora y se siente vulnerable con toda esa presión de toda esa gente ahí adentro, pero no pudimos cambiar eso. Entendemos que es una cámara que trabaja, ¿qué nos dijeron? Laboral, y bueno, por ahí faltan muchas herramientas en los poderes judiciales respecto de cómo abordar un proceso colectivo y esas cosas, ambiental sobre todo. Pero eso, seguimos dándole batalla, sí. Bueno, y ahora, digamos, lo que nos queda, el proceso sigue, pero nosotros tenemos que reunir a la gente que nos pueda aportar información en cuanto a la presencia afro en Córdoba. Hay estudios, sabemos que hay investigadores que vienen trabajando sobre el tema, pedimos públicamente que quien sepa, quien nos pueda aportar información, bienvenido sea. De la misma manera, el camino de las estancias, el camino de las carretas. Acá hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta y que están siendo vulneradas, que corren el riesgo de ser destruidas, de desaparecer por completo, y no lo podemos permitir, gente. Esta es una gran oportunidad que tenemos de torcer el brazo a un emprendimiento que va a destruirlo todo. El perilago del dique Cruz del Eje es un ambiente, el propio expediente lo remarca, de valor ambiental muy grande. Las arqueólogas reconocen que es zona roja en cuanto a lo arqueológico. Ambiente no reconoce que sea zona roja de monte nativo, lo niegan por completo, pero las arqueólogas sí plantean claramente que es zona roja en cuanto a la protección de lo arqueológico. Así que, bueno, venimos ya trabajando con algunos hermanos y compañeros que vienen investigando la cuestión afro, pero esperamos que se sumen otras personas. Gracias por hacernos el aguante, porque la verdad que fue duro toda la mañana y después ahí esa situación. Así que, bueno, felices de haber sobrellevado esta situación y salir enteros. Bueno, quería sumar una pregunta. Bueno, quería preguntarle a Nanda, una de las abogadas, qué pasó adentro respecto de la decisión que tiene que tomar el tribunal de la cuestión de fondo. Hoy, con lo que pasó hoy adentro, ya el tribunal define si deja firme el amparo y para la obra o faltan otras instancias. Procesalmente, lo que ahora va a suceder, deberíamos abrir la etapa prueba, los jueces deberían abrir la etapa probatoria. Nosotros tenemos prueba informativa, que es informe de distintas reparticiones, tenemos pruebas testimoniales, tenemos prueba documental acompañada, ahora se debería proveer a todo eso y después de eso sí se va a pasar a dictar una sentencia, tenemos que ver cómo va a ser la sentencia, ya tenemos algunos indicios de cómo podría llegar a ser, lamentablemente, porque se supone que no se debería adelantar opinión, pero bueno, ciertos indicios que sucedieron hoy, tanto en la inspección como en la audiencia, nos indican que podríamos tener un fallo que capaz no nos favorece del todo a nuestras pretensiones, a lo que hemos pedido. Por lo tanto, tendremos que estar preparados para apelar. Y eso implica irnos al Tribunal Superior de Justicia, y si el Tribunal Superior de Justicia no da una resolución que tampoco nos favorezca o que no cumpla con lo que nosotros exigimos, solicitamos, y creemos que es acorde a derecho, tendremos que irnos hasta la Corte, pero bueno, lo iremos evaluando a la medida que se vaya avanzando procesalmente. En cuanto a los tiempos, ¿esto qué tiempos implica? Esa instancia de prueba, por ejemplo, ¿cuándo se abre y desde cuándo van a tener que estar presentándose de vuelta acá? La instancia se debería abrir en los próximos días. Sabemos que hubo mucha documentación que se ha incorporado, que todavía no la hemos podido ver. También va a haber se va a presentar un acta de lo que fue la inspección, un acta de esta audiencia, y en los próximos días debería abrir esa prueba. Digamos, eso es lo que indica el proceso, salvo que los jueces consideren de que con lo que fue hoy la audiencia, la inspección ocular, no fuera necesario abrir a prueba. Eso puede ocurrir, no lo sabemos, y bueno, nos vamos a entrar en próximos días y por supuesto que estaremos avisando. Bueno, gracias. Mientras tanto, se tiene que seguir con la última resolución del TCJ, donde se le permitió a la provincia avanzar con las obras ya iniciadas. Ellos no deberían poder iniciar obras nuevas. Es decir, podrían continuar con lo que ya empezaron, que en principio son los caminos, con la apertura de caminos y el asfalto. Y con respecto a la obra del hotel, por el momento no podrían avanzar. Así que ahí es donde a ustedes les pedimos que presten atención, porque son quienes ustedes están en el territorio y quienes pueden vigilar y hacernos saber, digamos, si eso no se está cumpliendo. Así que ahí les pedimos atención y, bueno, que nos informen. Bueno, entonces de esta manera termina la jornada acá en tribunales. Hay dos posibilidades concretas, que es que se abra a una instancia de prueba, en donde se amplíe todo lo que ya está planteado en el expediente, se sumen cosas nuevas, y una posibilidad también, decía Ananda, una de las abogadas de la Asamblea, de que los jueces consideren que no hace falta abrir esa instancia de prueba y consideren que tienen ya, con lo que ha ocurrido hoy, con lo que viene pasando, material suficiente para tomar una decisión. Me quedé preocupado por lo que decía Ananda acerca de algunos indicios que vieron que les hacen prever un fallo no favorable. Para notar también, chicos, la gran cantidad de gente que permitieron de un lado, del lado del gobierno, del lado de las obras, del lado de los que están por el proyecto del Perilago, y la poca gente que permitieron ingresar por el lado de la Asamblea, lo cual claramente, psicológicamente, implica una presión muy grande por parte de los que están actuando, la parte actora, decía recién, que es la comunidad Tulián y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Decían, las obras pueden seguir, tanto como lo indicó el Tribunal Supremo de la Justicia de Córdoba, que recordemos, ante el fallo de primera instancia que paró las obras, después dijo, no, sí, pueden seguir, pero solo aquellas que tienen que ver con saneamiento de cosas que se empezaron, como las zanjas y que pueden generar peligro. Y recién de sumaba Nanda, que pueden seguir con los caminos, pero no con el resto de las obras, a lo cual se pedía atención por parte de la Asamblea para ver qué es lo que pasa en el territorio. Bueno, Anto, yo cierro esta transmisión. Ayúdame vos a saludar también a todos los que estuvieron acá, un montón de gente, más de 50 o 60 personas estuvieron acá. Un gran aplauso para cada uno de los que estuvieron acá sosteniendo este espacio de participación, de cuestionamiento, de activismo real, sano, frente a la justicia. Y de visibilización, ¿no? De visibilización, que es lo que ayuda también a que se traccione. Que se traccione la lucha, que se traccione realmente las decisiones a favor del pueblo, a favor del monte, a favor de la vida, que es lo que todos los compañeros y las compañeras que están acá, en todos los testimonios que dieron, uno a uno fueron demostrando, ¿no? Que es la voz de todos y todas las que apoyamos y creemos en eso, en cuidar nuestro monte, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestra agua, y nuestros recursos, y no por un hotel, como decía la compañera también de Cruz del Eje, no por un hotel que va a ser para unos pocos, porque ya se viene viendo cómo es la mano, arrasar con todo, con la vida de nuestro monte, con la vida de nuestro monte en Cruz del Eje y nuestro monte en San Marcos, porque las repercusiones van a ser para toda la región. Y si hay otra idea distinta a eso, que lo hagan bien, ¿no? Sí. Hagan una audiencia pública, convoquen a la ciudadanía, informen realmente, y de antemano eviten un montón de costo de energía de gente que tiene que dejar sus trabajos para defender el territorio, un montón de costo operativo. Acá hay más de 20 o 30 oficiales de la policía de la provincia de Córdoba que han tenido que destinar acá por esta situación, o por lo menos han creído desde el gobierno de la provincia de Córdoba que debían hacer ese esfuerzo. El costo de la justicia, un montón de gente que estuvo ahí adentro trabajando. Bueno, si hacían las cosas bien desde el principio, supongo que esto se hubiera podido evitar. Bueno, agradecemos una vez más, ahora se están reuniendo todos y todas para una foto, pero agradecemos una vez más de todos los que estuvieron del otro lado, escuchando por la 88.3, por la 100.7 de San Marcos Sierras, y también por Radio Central, Radio Ferroviaria y Radio Panamericana de Huerta Grande. Así que nosotros y nosotras nos encontramos en las redes cuando subamos todo el material que fuimos recabando, y también en el aire de la Radio Garabato en nuestro caso. Bueno, y los dejamos con un poco de música, seguramente. Chau. Son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días del sol me curo y renazco con mi canto. Los días del sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, la que me empuja a cantar. Thank you.